One, two. Metalheads, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al último programa del año. Al igual que hiciera el año pasado, os voy a dejar mis recomendaciones del año. Os voy a proponer 11 discos, en un principio eran 10, saco la 1 a última hora, que en mi opinión han sido relevantes, por supuesto para mí, y me han parecido auténticas joyas. Os lo voy a proponer en orden de publicación. Diré los datos necesarios para que lo busquéis o incluso vayáis a la tienda o, por qué no, pedíroslo para los Reyes. En este último día de este 2023 van mis recomendaciones para todos vosotros y espero que después de una semana en la que no hemos parado de subir programas, aún tengáis tiempo para otro más. Os abro las puertas de mi despacho de nuevo, de mi estudio, de par en par, y nos vamos a tomar unas cervezas y desde mi estantería os voy a prestar 11 trabajos que han sido destacados por muchas razones. Intentaré convenceros de que os lo llevéis a casa y eso sí, cabrones, devolvérmelo, ¿eh? Eso sí, no os lo quedéis. Si hay trato, seguidme hasta el estudio y acomodaros. Comienza el último programa del año, último de la cuarta temporada. Nosotros las temporadas son de año natural. Episodio 250, ni más ni menos. Pónganse los auriculares, que comienza Horns Up. Esto que suena es La Iguana. Esto es Frenzy, que nos hicimos eco de este trabajo en el Horns Up en noviembre del año pasado, de 2022, como adelanto del Every Loser, de Iggy Pop, 19º trabajo en solitario, que se lanzó el Día de Reyes de 2023. Todos mis respetos, Iguana, me pongo de pie, 75 años y aún el tío dando caña, dándonos maravilla. No es un disco perfecto, ni mucho menos, el Every Loser tiene, en mi opinión, luces y sombras, a lo largo de 11 temas que se puede escuchar y palpar a Iggy Pop en todos sus estilos, desde el punk más profano al cascarrabias, pasando por esa parte futurista que a veces tiene, como el Stung Out Johnny, es un ejemplo de ella, y esas introducciones tipo speed que nos recuerda a Candy, You Were So Fine, ¿os acordáis? Como es el caso de New Atlantis. Además hay un interludio inspirado en Andy Warhol en el corte de News for Andy, o el Iggy Pop más chulo y altanero, como en el corte neopunk. Eso sí, acompañado por un montón de acólitos secundarios de la talla de Doug McKagan, el fallecido Taylor Hawkins, de Foo Fighters, Chad Smith y Josh Klinghoffer, de Red Hot Chili Peppers, Travis Barker, de Blink 182, el guitarrista Stone Gossard, de Pearl Jam, Eric Avery, el bajo de James Addiction, Dave Navarro, en fin, ¿qué puede salir mal en este Every Loser? Dejamos Frenzy porque la idea es poneros otro tema diferente al que os pusimos en su día. Así vamos a hacer con todos los invitados de este Mis Recomendaciones de 2023. Y es un honor para mí dejaros el Every Loser del punk sin camiseta Iggy Pop. Cuidármelo por favor, cuidarme por favor este Every Loser, devolvérmelo por favor. Y para engancharos os dejo el corte 4, Modern Day Ripoff, Iggy Pop. Could hide. I'm guilty of sin, but I know how. person would not do so much cursing. At least I'm still kicking. Am I smart or chicken? I ran out of blow a long time ago. I can't smoke a J, oh my guts fly away. This fortunate creature is my S&M teacher. Modern age ripoff, modern age ripoff. De febrero, la banda británica procedentes de la ciudad de Derby, Doomsday Outlaw, publicaban su cuarto redondo llamado Damaged Goods. Sensacional, disco totalmente desapercibido, aunque por supuesto sonó en Horns Up en su edición 182. Entonces pusimos el corte que habría dicho álbum, el In Too Deep, al que le dimos además dos cervezas. Este álbum, como diría Moy Álvarez, es un disco que no le sobra un tema. 12 tracks en 53 minutos, que es una delicia. Destaco a Phil Paul, el vocalista, que sobresale un puntito al resto del grupo, ¿eh? Fantástico. Cortes como If This Is The End, que firmaría el mismísimo Miles Kennedy en Altered Bridge, o Scott Trapp en Creed, o el On My Way, con un toque glam de esos vacilones. Y cuando digo esto, no es que sea así, sino para que os hagáis una idea de lo que os quiero transmitir con Doomsday Outlaw. Nowhere Left to Hide o Walking the Line podríamos irnos a sonidos de Black Crowes con esos teclados. Entre el blues rock, rock sureño y esa energía del hard rock puro de banda currada de garitos y carretera. Insisto que no vamos a poner el tema que pusimos en su día en el programa, sino tal vez el corte que más rompe en el disco en el sentido de la línea que os acabo de contar, que es el Runaway de este formidable disco Damaged Goods de Doomsday Outlaw. Why could ever make you fundido de edificio. En el Top 100 de principios de esta semana hemos comprobado que han habido muchos grupos nacional, cosa que me ha gustado muchísimo. Hemos tenido bandazas como Ángelus Apátrida, The Beating, Daka Puzzle, Dissident, Lex Luger, Secret. Pero hay una banda que, de haber hecho yo el top, y si no hubiera sido honesto con vosotros, no solo hubiese entrado en dicho top, sino que estaría en posiciones muy altas. En el ESP7 le dimos la portada a La Excavadora. Madre mía, qué discazo. El Todo es para Destruir, del 9 de marzo, que es de 5 horns up, como daría nuestro redactor David García. Tremendo. Entonces, pusimos dos temas. Aún queda un sitio a donde huir y quiero ver cómo sufren. Y además se pasaron por el programa a saludarnos. No recuerdo exactamente mis palabras, pero creo recordar que dije algo así como que hacía mucho tiempo que no se me metía un disco en la cabeza y tarareaba los temas ahí incrustados en el cerebro. Es una pasada, ¿eh? Raúl Lasa, Chiqui de la Polla e Iñaki Urbizu Pela, el vocalista además que acompaña a Marc y Ramón. Y con ellos Miquel Azpiroz, Butón al bajo y Alain Díez a la batería. Dicho todo esto, La Excavadora, formados en Agurain a finales de 2019, tiene dos álbums, La Excavadora en 2021 y este Todo es para Destruir, repito, del 9 de marzo. Es una pasada y nos vamos a quedar con Aún queda un sitio a donde huir. Este disco no os lo dejo, ¿eh? Este lo escuchéis aquí y te lo pillas tú. Ni de coña sale del despacho. El 17 de marzo, a través de Century Media Records, Night Demon publicaba el tercer álbum de estudio, El Outsider, así, sin mucho ruido. Aunque nosotros les dimos bola en el programa 185 en marzo con Escape from Beyond, Obsidian en el 190 y anteriormente, incluso en enero, se llevó una copita de Jack Daniels precisamente con el tema principal llamado igual que el álbum, Outsider. Y no ha entrado en el top 100, incomprensible. Los de California hicieron un disco conceptual sobre películas de terror. Os voy a proponer de este buen disco la pista 4, Beyond the Grave, que es un tema lúgubre que bien podría haber firmado esta pieza a otro grupo totalmente diferente a Night Demon. Otro buen disco, El Outsider, y escuchamos Beyond the Grave. Just to find it's not a dream. Yeah. El 21 de abril, y cogiendo el hilo anterior de la excavadora, recordamos que decíamos que Pela era el vocalista de la banda que lleva Mark y Ramón, otro batería de los Forest Hill, de los Ramones, de Ramones, Richie Ramón, hacía las delicias de muchos de nosotros con la publicación de su tercer álbum en solitario. Fue el batería de los Ramones entre el 83 y 87 y compositor de varios himnos de los The Queens. Y no os engañéis, le devolvió en aquella época a los Ramones el espíritu punk que necesitaba la banda, ¿eh? Y os lo dice un tipo que sabe mucho de esto y de los Ramones. Canciones cortas y contundentes y con muchos guiños de dónde procede, y por supuesto que sí, un disco Ramones 100%. Find Our Place, la canción principal, Live to Tell, Master Pan y The Last Time, ejemplo de ellos. Live to Tell es un gran álbum de principio a fin, pero para mí When the Night o Not Afraid o el Cry Little Sister, este último tema, el Cry Little Sister, desde que se popularizó en la banda sonora de Lost Boys, Jóvenes Ocultos, de 1987, han habido innumerables versiones de este tema, y esta de Richie Ramone es precisamente una de mis favoritas sin duda alguna, ¿eh? Además recordamos que Richie Ramone nos mandó un vídeo saludo al programa, y claro, a mí se me cayeron los huevos al suelo, ¿eh? Imaginaros. Le dimos bola al Life to Tell, al Not Afraid y por supuesto al Cry Little Sister. Y además le dimos una portada. Por lo tanto, descartamos todos estos temas y nos vamos a quedar con When the Night. Del Live to Tell, Richie Ramone mantiene vivas las tradiciones de los Ramones. Discazo por donde se mire, ¿eh? De mis favoritos de 2023. Que alguien me explique cómo el Revelation de Saliva no ha entrado en el top 100. ¿Pero qué coño os pasa, macho? Hasta una reseña le hicimos, de hecho creo que fue la primera que hizo David García. En el Home Sub 222 pusimos la fantástica How to be Human y también pusimos singles ya el año pasado, en 2022. Recordad que todavía hoy es 31 de diciembre de 2023. Y en 2022, como digo, en forma singles de adelanto a este trabajo, hicimos sonar los cortes High on Me Crowns, es decir, os lo he puesto en bandeja, os lo puse delante y no habéis hecho ni caso. Cito la reseña de David, ojo con su independencia, que aunque algunos no se lo crean, yo no influyo en nada de lo que hace Moy Álvarez ni lo que hace David García. Ya la habéis podido escuchar en el especial de Navidad que hicimos en conjunto todos los miembros de Horns Up. Él decía en dicha reseña, riffs atronadores y melodías potentísimas en los estribillos. Como ejemplo basta escuchar Fractures, How to be a Human o Die Before You Fly para saber de lo que hablamos. También comentaba lo siguiente, decía: lo que parece mentira y que hace grande a la música en general y a este disco en particular es ver cómo bandas que llevan en la carretera más de 20 años aún siguen siendo capaces de sacar tantas canciones de este nivel en un mismo disco, sin muestras de agotamiento ni estancamiento. Además de, como ya anunciamos y sabéis ya muchos, este disco marca un antes y después de la historia de Saliva, al ser el último en el que ha participado uno de los miembros fundadores, Wayne Sweeney, que falleció 5 días después de la grabación del videoclip del tema Comeback Stranger. En fin, decepcionados me tenéis todos, pero todos, de que Saliva no haya estado con el Revelation en lo mejor de 2023, así que en mi casa, en mi despacho, suena Fractures, y por mí os podéis saltar el tema e iros al siguiente, como diría Gandalf el Gris, por insensatos. I don't wanna be, wanna be, wanna be. for me to say that I never felt this way. I will always be around. I made this promise to myself. Otro disco que no termino de entender, que no está en el top 100, como veis, estoy muy mosqueado con vosotros, ¿eh? Evidentemente, por si hay algún oyente nuevo, estoy vacilando, ¿eh? Esto es toda una broma. ¿O no? Explicadme cómo el incógnito de Andy and the Rockets no está no solo en lo mejor de 2023, sino que no estuviera en posiciones altas. Increíble. Si este disco lo firmara, no sé, bandas de renombre que me vienen a la cabeza que no voy a decir, sería un disco de oro, ¿eh? Y no os miento. Os he dejado miguitas de pan, fijaros, los temas I'll Be There For You, pelotazo en el Hornsea 179 de enero, el Black Heart Gold en el 196 de abril y el In Vain en el 205 en junio. Y no me habéis hecho ni caso, me siento ninguneado total. Pero para eso está este programa, para que os llevéis a casa este incógnito y le deis la oportunidad que creo yo que se merece. Los suecos Andy and the Rockers lanzaron el 3 de noviembre el mencionado incógnito. Y tanto, tan incógnito que parece que se han escondido 10 temas con mucho gancho. Después de haber escuchado durante el año los temas mencionados, os dejo otra joyita de este disco llamado Running Out of Time. Andy and the Rockets. Stuck in this corner, never have I ever been outside the border. I'm pouring up a glass and I hope to fall through, but never have I ever been the one to call you. Done with being the one who always hides. Waste of time, a waste of my. Whatsoever, now you only see me wearing golden leather. I used to be the one who always hides. It's time for me to step into the light. Chasing reasons, wanna set the scene all right now, baby. Running out of time, running out of time. Curtains closing. Recordamos que estamos en el especial de mis recomendaciones de 2023, estamos en casa entre amigos y recordamos que en los Rock Blues and Beers, dirigido fantásticamente por Moy Álvarez, nos dábamos el gusto de poner otro estilo de música relacionada con lo nuestro, pero que ya no tenía cabida en el Horns Up semanal, por su propia inercia, ¿no? Por su propia alma. Lo hemos contado muchas veces, gracias a esos Rock Blues and Beers pudimos hacer sonar lo nuevo de sus satánicas majestades, el Hackney Diamonds. Madre mía, qué disparate de álbum. Y dejarme ya, que estamos a final de año, por comparativas siempre estúpidas, pero bueno, al final siempre se comparan unos y los otros, mencionar también el Now and Then de los Beatles. Vaya dos regalazos nos ha dado este 2023. Ese último tema descrito así, la última canción de los Beatles, y este pedazo de álbum de los Stones. Así que es lógico que os ponga el corte 4, Bite My Head Off, con Paul McCartney. Un regalo, esto sí que es un regalo de Navidad, ¿eh? Es decir, que en este disco, en el Hackney Diamonds de los Stones, aparte de Paul McCartney, aparte del Beatle, tienen otras colaboraciones como las de Sir Elton John en el Live by the Sword, temazo, y en el tema Sweet Sound of Heaven, 7 minutacos de obra maestra, aparece Stevie Wonder y Lady Gaga. Señores, el Hackney Diamonds perfectamente podría ser el disco del año, sin duda, en general, de todos los estilos. Publicado el 20 de octubre de 2023, con todos ustedes, The Rolling Stones, con Paul McCartney, Bite My Head Off. We'll be right back. el segundo programa del año ya os trajimos a Spider World, entonces con aquel fantástico tema Your Heritage. Y durante el año volvimos a hacer sonar exactamente 11 meses después con el tema Afterburner. Vaya dos temazos de los noruegos. Pero luego, a última hora, escuchando el 7, en números romanos, te das cuenta que el álbum es digno de rayarlo, y no poco además. Del 10 de noviembre, repito, el Spider Goat 7, y nos vamos a quedar con el corte Bored to Death. Thank you. Ya cerrando el año, aunque el álbum que os voy a recomendar data del 17 de noviembre, deciros que a mí me llegó a finales, casi ya metidos en diciembre, y de hecho lo hicimos debutar en el programa en la última semana de noviembre. Otro disco que no le sobra ni una coma, desde Nashville, Ace Monroe, con un segundo álbum de nombre homónimo, nos traen 8 cortes de los que disfrutar cada uno. Lo dije entonces, entre Aerosmith, los buenos, Black Crowes, Bad Cherry, pero sin imitaciones, solo lo digo para que os hagáis una idea. El tema que pusimos fue el que abría el álbum, el tema llamado Lightning, y en conversaciones con un oyente, Hon Sapper amigo, Clauso, me decía, había que poner Bad News, que es un gran tema también, pero, ¿sabes? Vamos a poner Summer Heat. Pero no por no hacerte caso o llevarte la contraria, sino porque este tema se me ha metido en la cabeza y si no lo saco voy a tener un problema cerebral. Así que, amigo, vamos a escuchar el Summer Heat de Ace Monroe. We'll be right back. esto en principio, como decía, iban a ser mis 10 recomendaciones, pero joder, a última hora, el 8 de diciembre, nos llegaba el Bittersweet Satisfaction de Bad Touch. Madre mía, qué lujo de disco, ¿eh? 10 canciones donde en programas semanales de Horns Up os hicimos llegar los cortes, por ejemplo, de los cortes Spend My Days y See It To Believe It. Encantado estoy además con Stevie Westwood, vaya vocalista tremendo. En julio publicaron el primer adelanto de este Bittersweet Satisfaction, el Nothing Wrong With That, que ya suena. Yo me despido, deciros que no ha habido metal extremo y otros estilos en estas recomendaciones, porque en esta ocasión sí están mis discos preferidos en el Top 100, del cual os vuelvo a agradecer a todos nuestros oyentes, amigos, compañeros y Honsappers que hayan colaborado como lo habéis hecho. Nos despedimos del último día del año del 2023, de la cuarta temporada. Que tengáis una buena salida y entrada del año. Si todo va bien, nos escucharemos el próximo 5 de enero, aunque no creo que haya novedades todavía de 2024, pero estaremos, por supuesto que sí, en nuestro horario habitual. Nosotros no descansamos. Nos despedimos con Bad Touch y Nothing Wrong With That, con Sappers. Se os quiere mucho. Soy Juanma Fernández. Nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Feliz Año Nuevo! Life.